Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más, pero una semana de circunstancias totales. Venimos con un programa express y estamos aquí por cumplir, porque yo estoy en la mierda, estoy pillando un gripazo bueno. Alexis le ve a tope, aunque haya mucho humo por ahí, así que no sé si esa táctica me pueda servir a mí para volver a respirar. Pero bueno, aprovecho para presentarle. Muy buenas noches, Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si la táctica es muy efectiva, pero yo no estoy enfermo. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Así que, basado en la gente que no se conoce método científico ni cómo se prueban esas cosas, diría que lo bueno es vapear para no enfermarse. Ahí le tiene, con dos cojones. Pues tomad nota, amigos. No pilláis un catarro, ahora un cáncer, a lo mejor en unos años. Pero, oye, hay que hacer balance de las cosas. La ahora, fuera bromas, vamos a empezar con una cosa que parece una broma también. ¿Y qué era lo que parecía una broma? Bueno, pues ya lo comentamos en el programa que emitimos hace poco, especial tecnológico, con el señor Saub de Eres Gamer, que nos acompañó para analizar la actualidad más tecnológica y de hardware que teníamos, donde pues comentamos las nuevas NVIDIA 4000 y cómo NVIDIA había presentado dos versiones de la 4080, una de 16 GB y una de 12, pero que en realidad eran gráficas distintas, porque cuando mirabas los cores, cuando mirabas el ancho de memoria, cuando mirabas el número de núcleos, eran gráficas distintas. De hecho, la de 12 GB correspondía claramente la diferencia en potencia frente al 80 a lo que tradicionalmente han sido las 70. Pues bien, esta semana NVIDIA ha recogido cable. Ha dicho que no, que se han equivocado, que la nomenclatura no era la correcta, porque podía liar a la gente y pensar que eran la misma gráfica, con lo cual no van a lanzar la 4080 de 12 GB. Alexis, ¿qué te parece? ¿Y qué crees que va a pasar con esta gráfica? Porque ya está fabricada, o sea, a estas alturas, teniendo en cuenta el lanzamiento, esta gráfica ya está fabricada. Muy, muy fácil. Va a ser una 3070 Ti. ¿3070? Van a poner la 3070 poquito por abajo de los 1000 y van a decir, bueno, la 3070 Ti, ¿qué cuesta esto? Yo no lo creo, pero por el hecho de que estamos hablando de tarjetas con núcleos distintos, o sea, el tipo de RT cores que ya son de una generación distinta y la litografía es muy distinta, le da mucha ventaja. Perdón, 3070, todo el tiempo que dije que 3070 es 4070 Ti. Me echaron droga en el Colacao. Vale, claramente. Eso ya me cuadra más. Claro. Estaba a punto de llamar a Saúl y decirles, oye, sustituye a este gilipollas que me han cambiado aquí a Alexis de siempre y este no tiene ni idea de qué está hablando. No, igual si fuese por tener dos productos totalmente distintos, ya era 480 y 480 12 GB. Pero no, yo imagino que simplemente la van a llamar 3070 Ti. Creo 4070 Ti, que estoy obsesionado con. Claro, no te gusta escuchar que saldrá una nueva 70 que ya no tendrás la última, ¿no? Ese silencio lo ha dicho todo. Sigue. Es que con esto voy a estar con lo que yo juego jugando igual 10 años. pero no, digamos, yo imagino que habrá sido en algún momento después que empezaron a ver los abogados la reproducción y dijeron, a ver, muchachos, que nos va a caer una de la que no vamos a salir de denuncia, de juicio en mercado, y no, en comisiones. Y no hay manera de ganar, de defender esto. Claro, es imposible que digamos que esto no es misleading information y les le ha haber sudado la repercusión del público como sois unos hijos de puta, sino que lo que van a haber escuchado los abogados es esto huele a demanda fuerte. Sí. Yo también creo que la van a lanzar como la 70. ¿Harán algún cambio más en la gráfica menor para decir no es la misma que habíamos anunciado como 4080? Recortarán un poco más los núcleos que va a tener, alguna cosilla más, porque al final está, para explicar a la gente en general lo que se hace con estas gráficas, es que el núcleo que se fabrica o la gráfica que se fabrica para esta 4080, las que salen defectuosas, porque al final cuando son fotolitografía, pues tienes X transistores que funcionan, entonces tienes un éxito de obleas que salen con un porcentaje, entonces las que mejor salen pues son que tienen más transistores funcionales, son la más tope de gama. Y cuantos más fallos tienen en el proceso de fabricación y tienen que desactivar más núcleos, parte del chip porque no funciona bien, pues son gamas menores. Entonces, probablemente el límite yo creo que lo van a acotar un poquito más bajo para poder incluso tener más obleas o más chips disponibles para Z70. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo que no tengo dudas es que va a costar prácticamente lo mismo que se había anunciado. No creo que la vayan a poner mucho más barata. No, eso sí que va a ir así. A ver, hacemos una pequeña pausa, que tenemos a Fenillator en el chat preguntado dónde está el puto Charlie. Eso mismo me pregunto yo, Fenillator, que creo que no ha estado ni en un solo programa esta temporada. Y no será porque le hemos dado, no, dado por culo, no, con le va a gustar, pero he insistido en que venga. Pero, tío, no, ni que venga, y a veces hasta se olvida de publicar los programas, ni te digo más. Eso dale más por culo en el grupo de Telegram, estamos en ello, pero... Te está tocando el bojo base, tío. Sí. Sí, los debe tener ya al rojo vivo, o sea, los tiene que tener ya... Que cuando camina se escucha como papel de lija, arrojando los huevos contra los calzoncillos de los irritados que los tiene que tener. Pero bueno, ¿alguna cosa más que comentar de esta magnífica 4080 recogida de cable NVIDIA futura 4070? Y no digas 3070 otra vez, por favor. No, pero podemos hacer un pequeño inciso de lo que comentabas de esa serie 4000 y enganchamos. ¿Enganchamos? Lo del DLSS. Ah, sí, pero antes vamos a dar una pequeña porra. O sea, si la 4080 llega aquí por, ¿qué van a ser? 1000 euros. No, la 4080 lleva 1200, 1300 euros. 1300 euros. ¿No? 1300 euros. Sí, sí. La 4070 la ponemos por 1000 euros y entonces la 4060 por 800. No, 1000 euros, ¿cómo se te ocurre? 999. Ah, vale, perdón. Entonces sí, la... Perdón usted, me he desviado. Está bien. Entonces la 4060, 799. Sí, yo creo que sí. Entonces tendremos que... Yo cuando me compré mi 1060 me costó 250 y subirá previsiblemente unos 800, o sea que el precio se multiplicará casi por 4. En 4 generaciones habrán multiplicado por 4 el precio de las gráficas de gama media, que son las que compra la mayoría de gente. Y recordemos que por algo la 1060 sigue siendo la más usada en Steam, porque la gente no quiere gastarse tanto en una gráfica. No quiere o puede. Tensor Rítmico, muy buenas, mucho gusto. No, Alexis, o sea, vemos una preocupante subida de precios. Que la van a mantener. O sea, si hacemos la extrapolación, dudo mucho que la 4060 la digan. No, la vamos a sacar por 400 pavos. O sea, manteniendo precios. Es que hasta porque que eso sería mantener precios y ya sería muy caro para una barra 60. Es que mientras no exista una... A ver, en primer lugar, no hay necesidad. Es lo que dice Ferillito. Antes era rentable un PC, ya no. Claro. No hay... necesidad, hoy por hoy, ¿a cuántos juegos no has podido jugar con la 1060? Ninguno. Y es la gama media-baja de hace 3 generaciones. Baja no, no era gama. Cuando salió, no era gama media-baja, era media-alta. Porque estaba la 70 y la 80, 60. No había más. No había TI, no había Titan, la Titan era otra cosa. No era game. Pero gama-baja, lo único más bajo que eso era la 50 TI y la 50. La 60 es media tirando a medio-baja. Bueno, perdón, es que yo tengo la de 6 gigas. Entonces estaba la de 3 gigas y la de 6 gigas. Vale, la de 6 vale, gigas sería como la TI. Bueno, da igual. Sí. La más usada es esta. Sí. A ver, y puedes jugar, correr cualquier juego actual. Se puede jugar God of War. No con la misma potencia, seguramente, que una Series X o con una PlayStation 5, pero tampoco tan lejos de eso. No, sí, sí. Entonces. Sí, lejos de eso, sí. Tengo la Series X, ya te digo yo que muy lejos de eso. Sí, bueno, no, sí, no, porque a 1080 me iba a 45 FPS con gráficos medios. El God of War, estamos hablando de un pepino gráfico fuerte. Vale. Pero eso es muy lejos de lo que da la Series X. Pero igual, es que estamos hablando de algo viejísimo y que hasta el día de hoy no está la necesidad, sí es la necesidad de darlo en alto con también a 1080 y que llegue a los 60 bien, que sabemos que ahí según qué juego se atraganta, no está esa necesidad. Y por otro lado está el mercado como está, el único competidor de momento venía siendo AMD, ahora entra Intel para gama media baja a competir, pero también hay otra realidad, que hay cierta cantidad de silicio en circulación y y va a estar difícil que puedan apretar demasiado el precio, cualquiera de los dos. AMD puede hacer algo muy bueno, pero igual va a ser caro. Igual va a estar en... No, va a ser caro seguro. En un precio muy similar. Sí. Ojo, hacemos este breve inciso y entramos con el DLSS. Las gráficas de Intel son interesantes, ¿eh? A lo que hay, se equipara con una 3060 en la mayoría de casos. El problema, por lo que parece, son los drivers, que están muy verdes y hace que la tarjeta rinda de forma muy irregular, dependiendo de qué cosas. Que a 1080 funcione peor que a 2K, cosa que es raro, en comparación con una 3060, pero que probablemente ahora mismo precio-rendimiento es la mejor opción que te puedes comprar. Y que yo creo que si alguien se quisiera comprar una gráfica, sería una muy buena opción precio-rendimiento que ofrecen estas nuevas de Intel. Pese a que, pues eso, algunos juegos pueda ser que no rindan bien. Pero bueno, lo que ya comentamos en otro programa, que no hace falta gastarse tanto. Yo con mi 1060 God of War os digo una cosa, en medio a 45 FPS lo disfruté muchísimo y se veía que te cagas de bien. Es más, le bajé el renderizado a 900p, se seguía viendo bien, me subí a 60 FPS y lo disfruté un montonazo. Y lo jugué sin ningún problema. Pues nada, te doy paso. Comenta tú el DLSS 3, que yo tomo aire, que me estoy muriendo. Vale. DLSS 3 es la tecnología esta de asistida por inteligencia artificial para hacer rescalados en tiempo real en los juegos y así poder rascar un poco más de frames, superar ese rendimiento. Ya venía del muy bien recibido del DLSS 2, que era uno de los puntos fuertes de venta de la pasada generación de tarjetas gráficas. Y este 3 agrega una tecnología, digamos, porque por sí lo que hacía era la imagen como que se renderizaba en una resolución y luego digitalmente se rescalaba un poco viendo cómo serían los píxeles aledaños a través de simulación por inteligencia artificial. En el 3 le han agregado que puede ver en base a una serie de cosas. Sé que una de ellas es... buenas, Ignat. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Tensor también, que habían estado por aquí en los últimos streams que habíamos hecho unidos. La tecnología esta que tiene... inventarse frames, básicamente, en base a estadística del juego, en base a lo que ve que se está moviendo en pantalla, a dónde van esos vectores de movimiento, porque cada uno de los objetos que están en un juego, digamos, y van llevando un sí, por decirlo de dirección, simple, descompone la imagen en varios factores para tener en cuenta cómo tiene que hacerlo. Y es algo que tiene que estar admitido por el juego. O sea, los desarrolladores del juego tienen que incorporar ciertos algoritmos para que el motor del DLSS lo pueda hacer. Y pueden mejorarlo si le pasan cierta información a este... Sí, lo irán mejorando como lo hicieron con el DLSS 2.0. Que, por cierto, esto no es algo que sea nuevo. O sea, estos televisores que se anunciaban con muchos hercios hace tiempo... Porque ahora los 120 es una novedad, pero antes tenías televisores que te anunciaban no sé cuántos hercios, un motion más suave, y te ponen ejemplos que lo hacían con el deporte, con el cine. Ya existía y lo hacían. Lo que pasa es que con retraso, porque se esperaban a tener dos frames y metían un intermedio. Entonces analizaban el siguiente para crear ese frame intermedio. ¿Qué pasa? Que en una película, en un partido, te da igual verlo con un retraso de 1, 2, 3 segundos. Mientras hace eso el programa. En un videojuego no puedes hacer eso. Entonces esa es la diferencia, por lo cual esta tecnología o este tipo de tecnología ya existía, y si buscáis podéis encontrar que ya se hacía, pero en videojuegos no, porque tú no puedes tener una latencia de 3 segundos en un juego. Exactamente. Entonces, bueno, veremos cómo funciona, pero lo que sí advertimos ya a la gente, oye, los que juguéis juegos competitivos, no lo activéis, de momento. Veremos cómo funciona, pero probablemente... Primero, los juegos competitivos tienen un rendimiento buenísimo, no les hace falta ya... No te hace falta jugar a 400 FPS. Y segundo, pues que sin 20 frames puede ser un problema para algo competitivo. Sí, totalmente. Sería algo curioso para probar. A ver, es que también está la paradoja que con la serie 4000 absolutamente ningún juego va a tener que rascar más rendimiento, o por lo menos no... sacrificando el riesgo de que te inventen cosas que no se vean tan bien o que no haga tan, tan fluida la experiencia del juego. Creo que ¿cómo que no? ¿Y si yo quiero jugar a Valorant, por decir uno, o al Overwatch 2, a 4K con Ray Tracing? No sé si ni tiene la opción, pero a 4K, no, a 8K con Ray Tracing. Acabo de ver la noticia que te ponen, mira, el A Plague Tale, el nuevo, a 8K, mira cómo se ve. Y digo, tío, ¿de verdad? O sea, mira cómo se ve. Digo, ¿tú te crees que tengo una pantalla 8K? ¿Tú qué te crees que alguien que la noticia tiene una pantalla 8K? O sea, es que son esas tonterías que digo, ¿pero qué me estás contando? Mira cómo se ve. No tiene ningún punto de sentido. Como si se pudiese apreciar. Claro. Como estar haciendo una reseña de un monitor y no, y la tasa de refresco. A ver, crack, si yo lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Claro, mucho a 4K. Espérate, me voy al Corte Inglés, que tienen ahí la sección de televisores. Claro. Déjame un momento poner un vídeo, por favor. A ver. Son de esa clase de noticias que... Que sí, que el juego se ve de cojones, sí, pero eso es lo que es la Next Gen. Pero lo del 8K 30 FPS con el DLSS y toda la pescada puesta para que llegue. Bueno, veremos. DLSS, hay que reconocerle que el 2.0, el 1 funcionó regulero, pero el 2 es una pasada. Así que, pues, el voto de confianza lo tiene Nvidia para ver que realmente puedan sacarle mucho, mucho partido a esta tecnología. Pero bueno, yo llamaría a la precaución inicialmente, igual que pasó con DLSS el 1.0, pues este 3.0 habrá que darle tiempecito a que aprendan los algoritmos. Sí. Y ya que estamos, podríamos usar esa tecnología para el Cyberpunk, ¿no? Que han salido algunas cositas. Podríamos. Bueno, no han salido cositas, lo que pasa es que el juego está vendiendo más que nunca y está gozando una salud increíble. ¿Por qué? Pues por la serie. Entonces, bueno, es curioso ver cómo ya pasó con The Witcher cuando salió la serie y ver cómo, bueno, pues hoy en día estos mercados se mueven y la mejor publicidad te puede salir por donde no te esperas. Un juego que parecía que ya después del lanzamiento normalmente es el punto cénit de ventas de un juego y donde más se habla de él, y que ya con lo que todo había pasado, pero oye, CD Projekt ha sido trabajando en el juego, lo ha arreglado muchísimo, ha añadido una expansión que parece que... No sé si ha salido. Una expansión que... Sin, no sé si ha salido o va a salir, pero una expansión que, no, que no, siendo va salir, ellos... Va a salir. Pero siendo ellos y viendo lo que han hecho con The Witcher es esperar una buena expansión. Y esto puede relanzar a Cyberpunk para realmente ponerlo donde mucha gente esperaba que estuviera cuando iba a salir. Es que la verdad que la noticia en su momento vimos que la serie... A ver, también es cierto. Estamos hablando de serio productos de televisivos o audiovisuales que salen bien, ¿no? Yo no creo que haya mucha más gente jugando Tekken por haberse visto la serie, que es un bastante atroz, o que haya mucha más gente jugando Dota, que es medio regulera, pero la verdad que la de Cyberpunk salió bastante, bastante decente, muy entretenida, y en su momento creo que comentamos la noticia de que se habían disparado las ventas, una barbaridad, pero es que se sigue manteniendo muy bien en ventas. Sí. Justo aprovecharon para ponerlo en descuento esta semana. Por lo menos en Steam estaba con una rebaja del 50% o algo así. Y sigue gozando de muy buena salud. Y ellos ya en la reunión esta que hacen con inversionistas y demás, ya dijeron que tienen pensado más cosas en el universo Cyberpunk. Es decir, que no van a dar por perdida esa batalla. Se vienen cosas nuevas, bueno, también dijeron que se vienen como 5 Witcher o una cosa así. Sí. En roadmap, porque dieron roadmap de 10 años, a saber en 10 años si estaremos vivos. Pero ellos lo dieron así. Y bueno, Cyberpunk, obviamente no es que dijeron vamos esto a enterrarlo, vamos a llevarlo al mismo vertedero donde hemos dejado todo lo de Atari. Y ahí lo dejamos morir. Sino todo lo contrario, esta gente fue y dijo, no, vamos a seguir. Y creo que le da un muy buen empujón y suerte que le da un buen empujón. Hombre, es que conociendo o viendo la trayectoria de lo que ha hecho, es que claro, hay que diferenciar, porque creo que todos tenemos muy claro que el lanzamiento de Cyberpunk fue un desastre no por culpa de los desarrolladores, fue por culpa de cargos que tienen otras posiciones, que son los que dicen, oye, el juego tiene que salir ya. Porque seguro estaban advertidos los directivos, los de producción, de que el juego no estaba listo, pero dijeron, me da igual, quiero que salga ya, como esté. y fue el problema. Entonces yo no tengo ninguna duda que la gente que está haciendo los juegos y que lo han demostrado con otros juegos, han seguido cuidando, mimando y puliendo el juego como ya habían hecho. Entonces no tengo ninguna duda de que el juego ahora mismo pues debe estar, bueno, por lo que he leído está muy bien. Yo no lo he jugado, no es el género que a mí más me fascine, pero bueno, me parece genial. Y mucha gente que a lo mejor en el momento pasaron, han visto la serie, les ha vuelto a picar y ahora ya pues se han enganchado completamente. Cosa que, ¿por qué será, Alexis, que con la serie de Arcane no se disparan los jugadores en el League of Legends? Porque ya no pueden haber más. No, lo no, digo fuera de broma. Tengo entendido de mucha gente que se puso a jugar y dijo, pero ¿qué es esta mierda? No tiene nada que ver con la serie. No, son juegos sumamente difíciles de entrar, digamos, de empezar a jugar. No es que son esos fáciles de aprender, difícil de dominar. Este es difícil de aprender, difícil de dominar, difícil de soportar. De soportar. Entonces era un poco más natural. Pero el Cyberpunk, sí. Y yo voy a volver. Creo que lo voy a volver a comprar. Aunque posiblemente no sea por ese motivo en particular, sino porque han confirmado que la conocida música y actriz y streamer Sasha Grey va a estar como uno de los personajes en Cyberpunk. Aparentemente va a estar de locutor en una radio. Así que, no sé, me parece un muy buen motivo para volver a Cyberpunk. No sé qué tan justificado esté, pero bueno, ahí tira. Ahí tira. Tiran más dos tetas que dos carretas. Lo dejaremos con eso. Claro. Pues vamos a dejar a Cyberpunk y vamos con un juego que yo le tengo muchísimas ganas. Hablamos de Gotham Knights. A mí la saga Batman Arkham me encantó. La disfruté muchísimo. Los tres juegos los reventé muchísimo. Lo he dicho mil veces, personalmente me quedo con el segundo, con Arkham City. Y resulta pues que este Gotham Knights se retrasó. Y dijeron que pues tenían que reajustar el juego. Y que lamentablemente el juego no iba a salir para la pasada generación. Para Xbox One y PlayStation 4. Y que se iban a centrar exclusivamente en la nueva generación. Porque pues si tenían que mantenerlo de anterior generación, habían cosas que no podían hacer. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué pasa? Que ahora han dicho que el juego va a ir a 30 FPS en la actual generación. Y dices, ¿cómo? Y bueno, después de eso ha salido otra noticia en la que sutilmente, por lo que comentan en un Twitter, en un tweet, pues dicen que podría ser que fuera por culpa de la Xbox Series S. A ver, que tengo por aquí el tweet. Creo que lo han borrado. Bueno, en la noticia recoge lo que dice, pero traducido, ¿no? Que dice que básicamente califican a la Xbox Series S como una patata. Dice, la Series S existe y Microsoft no permitirá lanzar un juego en una consola así sin la otra. Toda la generación de juegos penalizados por esta patata. Excusa muy barata, ¿no? No al nivel... No es al que nivel, es decir, te parece una excusa del, horrible. No al nivel de la mítica 30 FPS son más cinemáticos. Está eso Ubisoft, como eso, digamos, ¿no? De Ubisoft, no, sí, no, sí. No sí. Va a haber nada nunca que se le ponga al lado, que era básicamente porque no lo podían hacer la versión de consolas que corra más que eso. En este caso es un poco lo mismo, es para que esto vaya bien en Series S y también vaya bien en Series X y PlayStation 5, deberíamos hacer una optimización para una y otra para la otra. ¿Está? Y claramente en una va a poder ir a 60, que estamos hablando de la PlayStation 5 y la Series X, y en la otra, bueno, que vaya a 30, a ver, por pobre, digamos, que da igual que en una vaya menos rendimiento, por algo estamos pagando 200 pavos menos, o la mitad incluso en algunos casos. Pero es entonces, que va incluso más allá de esto, quiero decir, antes, hace años, se podía entender, me dices que para Switch, porque tienes que hacer una optimización especial, pero la arquitectura que hay tienen PlayStation 5, Xbox Series X y S, PC, es la misma. O sea, ahora, hoy en día realmente los modos gráficos de las consolas no es más que elegir unos setups concretos y ponérselos, que es lo que tienen los PCs. Porque además es que se ve, quiero decir, de hecho yo el God of War me ponía original, es decir, eran los setups de PlayStation. Entonces, decir esto es una solemne gilipollez, porque dices que Xbox Series S necesita menos. Además, más cuando tenemos en cuenta el hardware que tiene Xbox Series S. No es un hardware que esté limitado, que pudiera limitarle de forma seria. O sea, la velocidad del disco de lectura es la misma, la velocidad de la RAM es la misma, el procesador es el mismo. Entonces, la máquina no tiene ninguna limitación física para realmente limitar o arrastrar a Xbox Series X. Simplemente le tienes que decir, a esta le bajo la resolución o le bajo los FPS. Y ya está. O sea, oye, que tiene que a 2K no va a correr, por supuesto. Que tiene que correr a 1080, que tiene que correr a 900, a 900p. Y con eso consigo que vaya a 60, a 50. Ya está, pero a mí me parece una excusa terrible. Pero terrible. Sí, es que lo han optimizado como la puta mierda también para la X, la PlayStation 5, y dijeron, bueno, peor va a salir para esto, entonces tampoco le podemos dar muchas más vueltas, o tenemos que trabajar más, o contratar más gente. Claro, no sé, me dices, oye, es que, porque no, claro, me dices, es que voy arrastrado porque la saco en Xbox One, o en PlayStation 4. Ahí sí tiene estas limitaciones de procesador, de velocidad de disco de lectura, que te limitan todas estas cosas, pero es que en Series S no los tienes, entonces no entiendo la excusa. Es que yo creo que a nivel ingenieros el equipo que tiene Rocksteady es más bien pobre, porque ya ha pasado el infame, ¿cuál fue? ¿El Knight? Sí, el último, Knight, la tercera parte. Que para PC había salido una puta basura. Que bueno, había lo quitaron. Claro, lo había tenido que quitar y todo. Porque estaba optimizado como. No, es que no funcionaba directamente. O sea, y entonces, yo creo que esta gente no debe tener muchos especialistas de la parte de ingeniería ahí trabajando, o en la parte de programación a más bajo nivel, y se les pasa. Bueno, hay que recordar, por ejemplo, que esto sería como el juego B de Rocksteady con el equipo B, porque ellos están con Suicide Squad, que va a ser su pelotazo real. Pero este no es el gran juego de Rocksteady ni en lo que han estado trabajando. Entonces, bueno, pues puede ser un síndrome más, una muestra más de falta de recursos, o de que van con los recursos muy justos para desarrollar este juego. Sí, cuando es... A ver, que yo entiendo que no todos los estudios pueden ser Rockstar, de echarse 5 años trabajando en un solo proyecto y luego echarse otros 2 años más trabajando en 2 proyectos en paralelo para luego volver a echarse 5 años en un solo proyecto, porque obviamente eso es hay que darle comer a esa gente, ¿no? Esa gente tiene que comer, tiene que vivir y pagar su alquiler. Entonces es muy difícil hacer algo así, mantener solamente un juego durante 8 años, pero sacar algo que ya lo vas a sacar como algo que, por lo menos, no sé si va a ser malo el juego, porque no lo sabemos, imposible saberlo, pero sabemos que técnicamente no va a estar quizá a la altura de lo que se puede llegar a esperar de ese estudio, porque recordemos que Rocksteady, los Batman, salieron en la puta 360 y PlayStation 3, y se veía el primero, el Dark Asylum para la plataforma en la que salió. Todos han sido increíbles en su momento. No, claro, era una locura. Entonces, ya algo que no va a estar a esa altura y que así todo no es un proyecto secundario, seguimos con franquicia de superhéroes, seguimos con algo que sea, bueno, no es hack and slash, es eso, de puñetazos, porque no sabría cómo acción, aventura, sí. Y que no va a estar técnicamente decente con las otras opciones que hay en el mercado, no sé, se pueden haber tirado en arriesgar a otro género, a otro estilo, o contratar a los putos especialistas que hagan falta para que el juego esté por lo menos en consola bien optimizado. Veremos, es un poco raro, es un poco cyberpunk, que decían, vamos a retrasarlo por el lanzamiento porque no funciona bien en PlayStation 4 y Xbox One, y cuando sale no funciona en Xbox One y PlayStation 4, pues aquí lo mismo, lo cancelamos en las otras para centrarnos en las nuevas, y en las nuevas va a 30 FPS, y dices, ¿qué me estás contando? Veremos, a ver, yo tengo que decir que es un juego que esperaba mucho, le he estado siguiendo la pista, y todo lo que se ha visto pinta muy bien, o sea, el juego, si te gustaron los anteriores, coño, es que este juego pinta que vas a tener más de lo que te gustó, con nuevos personajes, y encima con un cooperativo, que pinta estar muy guay, entonces, el juego pinta muy bien. Que hay estos aspectos técnicos, yo te lo voy a decir tal cual, si simplemente va a 30 FPS... yo me lo voy a pillar, porque es que a mí, os digo, me encantaron los otros y tienen muy buena pinta. Y si lo puedo jugar en cooperativo, yo ya tengo gente con la que jugarlo en cooperativo y me tengo muchísimas ganas. Entonces, esperemos que lo puedan arreglar, que luego te saquen un parche y te saquen un modo rendimiento y toda la pesca, que lo hemos visto ya en varias ocasiones. Pero espero que solo sea eso, porque al menos el resto pinta bien, que también hay que decirlo. Sí. Pues nada, esta era la última noticia que tenemos. Ha sido una semana sosa en noticias, pero sosa. Costó mucho rascar, porque aparte la mayoría de las noticias eran cosas tan espectaculares como la oferta que viste de la 3060 Ti, que, hostia, que era una locura, ¿eh? Mínimos históricos, 450 pavos, tócate los huevos. Y eso es el mínimo histórico, digo, espérate, me renuevo la gráfica ahora mismo. Madre mía. A ver. Pero bueno, ha sido una semana pobre, por decirlo así. Sí, bueno, todo monopolizado por la 4080, 4090, y como si todos necesitáramos esas gráficas. O como si las fuéramos a comprar, la verdad, pero bueno. Pues nada, Alexis, vamos a despedirnos. Primero preguntándote a qué estás jugando, qué vas a jugar, vas a retransmitir alguna cosa. Estoy jugando, que siempre se me olvida el nombre, uno que recomendó el señor Finijector, que es Prodeus. Ah, lo tengo descargado, me lo dijiste, lo he visto, lo tengo descargado. Sí. Es un boomer shooter muy frenético. Al principio, después tiene algunos fallitos porque empiezan a poner sniper y cosas que te hacen ir más lento, y como que se hace un poco Sonic, en el sentido que el juego está diseñado de cierta manera y después te ponen los escenarios para que sea de otra, y es, creo que el principal motivo por el que detesto Sonic. Entonces peca un poco de eso. También le he estado dando a Inscription. Me puse en directo el sábado a transmitir un poquito Inscription porque queremos perder audiencia. Claro, con la run que se hizo a Munich en el Resident Evil 2, entró bastante gente, entonces digo, bueno, vamos a hacer que se vaya, y me puse a jugar Inscription. Me dieron muchas ganas, entonces anoche lo empecé vuelta al modo historia, hoy ya lo acabé de nuevo. y a lo normal, el Isaac, Vampire Survivors, alguna run aquí o allá. Ah, miento, también empecé la Plague Tale Innocence, pero jugué media horita o algo así. Todavía no tengo. Al fin algo que le aprieta a tu 3070. Sí, tampoco. Ah, no, pero es el primero, ¿no? Es el primero. El Innocence es el nuevo. Igualmente es más potente que todo lo que has dicho, pero el nuevo es el que pide. Sí, bastante más potente que todo lo que he dicho. No, sí, lo que has dicho son píxeles de mierda. Tiene bonitos, cosas bonitos, bien, pero son bonitos, pero son. Sí. Pero bueno. Entonces. Y eso le he estado dando, básicamente. Pero vas a retransmitir Astroneer en dupla con cierta persona, ¿no? Es la idea, necesito la confirmación de cierta persona en tema una de... Una cierta persona que se pasó el Hollow Knight en 2 horas y 18 minutos, pues imaginaros. Claro, que obviamente estamos hablando de Suno y tenemos que terminar de cuadrar los horarios y haremos una transmisión de lo que podamos. Pues ya avisaremos. Yo esta semana otra vez, un día voy a jugar a Half-Life, a ver si me lo paso ya, me queda mucho. Alexis. Estoy tratando de acordarme qué fue lo último. ¿Pero no te has pasado full veces? No tantas como Half-Life 2, pero sí que me lo pasé varias veces. Te diría que ya has pasado más de la mitad. Obviamente, te quedan algunas partes que pueden atravesarse un poco en cuanto a cómo están dispuestos los enemigos y algunos enfrentamientos. Molestos, nah, pero simplemente dime el porcentaje de juego que llevo aproximadamente. O sea, que me no, llevo verdad, 60%. 65 quizás, 70. Vale, bien, vamos tirando, vamos, ya se está acabando. Ya poco. Y aparte, ya van bajada, te lo digo un ya poco van bajada. También en base que nada que ver la velocidad con la que podés jugar ahora que con la velocidad que estabas jugando al principio. Al principio no podías moverte y mirar. Y ahora ya has ganado cierta... Sí, pero ahora hay más enemigos, ahora se pone puta. Claro. Pero bueno, ha ido de la mano de tu habilidad. Sí, entonces, pero bueno, voy aprendiendo. A nivel avance, bastante mejor. Bueno, pues entonces, yo tengo el Prometheus este, es el próximo al que voy a jugar. Pero ahora primero quiero que terminarme el Immortal Fenyx Rising, que llevo unas 40 horas. Me está gustando mucho, lo recomiendo muchísimo. Es una copia descarada de Zelda Breath of the Wild, pero si os gustó Breath of the Wild, os va a gustar. Está muy bien, no llega al punto de inspiración que llega Zelda en muchos aspectos, pero en todos los aspectos es notable. mínimo, es bueno y notable en muchos aspectos, con lo cual lo estoy disfrutando mucho, me está gustando mucho. El único fallo que le veo gordo es la cámara en los combates, porque tiene enemigos voladores que se te meten a Cancún de arriba y no los ves venir, que te disparan y no los ves venir, entonces ni esquiva, ni par, ni mierdas, y te cortan el combo y eso jode mucho. Pero quitando eso, muy, muy, muy recomendable. Entonces nada, en cuanto me termine ese, que me lo tengo que terminar ya, porque en 10 días sale el Bayonetta 3. Y tiene una pintaza que te cagas. Los vídeos que han salido, madre amor hermoso, qué pinta tiene. ¿Estás contento, no? Oh, tío, ahí no. Sí que no te van a cortar los combos. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Solo falta que me ponga a jugar y me dé drift en la Switch. Es lo único que podría esperar. Mejor, mierda, lo he dicho en voz alta. ¿Pero no tenés uno esto de los 8 bits para conectar el de Xbox? No, pero yo juego en portátil, ya lo sabes. Ah, bien. Si estás jodido, si te da rueda. Básicamente. Sí. Vale. Bueno, ha aguantado la consola. Me compro otra consola, toma por culo. Tengo tantas ganas de jugar a Bayonetta. Veremos qué pasa. Sí, bueno, también en 3 días sale Mario & Rabbids 2 y le tengo muchas ganas también. Joder, ¿qué hago? Nada, me espero a Bayonetta. Debo esperar a Bayonetta. Pues nada, señores, vamos a dejarlo aquí antes de que divaguemos más. Y nada, nos vemos la semana que viene. Esperemos ya ahora sí con un programa completito. Y nada, gracias por estar por aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.